El pasado 23 de noviembre iniciamos la investigación para dar con los probables responsables del lamentable homicidio en contra de Rubén, joven dentista de 34 años de edad, registrados estos hechos en la ciudad de Nogales, Sonora. Se trató de un acto cobarde, en el que el homicida se hizo pasar por paciente, aprovechó la confianza de Rubén, lo privó de su vida y para huir le robó el dinero a la esposa de la víctima. El jueves 2 de junio, como resultado de nuestras investigaciones y con el apoyo de las autoridades del estado de Sinaloa, se logró la aprehensión de José Luis N., probable responsable material de este ilícito. Una vez lograda la identificación de este sujeto, se le ubicó a bordo de un vehículo por calles de Culiacán y luego de detonar un arma de fuego y chocar varias unidades, los agentes que participaron en el operativo lograron detenerlo. El día de hoy, Jorge Luis N. fue internado en el Cerezo y se llevó a cabo la audiencia inicial. A partir de estos resultados, también se logró la identificación y aprehensión en Nogales de Aida Gisela N., de 32 años de edad, originaria de Nayarit, como presunta autora intelectual de este homicidio. En la carpeta de investigación, datos de prueba la ubican como probable responsable de planear, contratar al autor material y de entregarle el arma de fuego para la ejecución. El móvil aún no se ha establecido, ya que ambos ejercieron su derecho a no declarar. La Fiscalía de Sonora mantiene su compromiso de esclarecer y lograr un castigo ejemplar para quienes se confirmen como responsables. Esto es justicia. Muchas gracias.